Estoy queriendo encontrar la punta de la madeja, pues el gaucho vive en queja y perdido en la soncera, sin encontrarle a la vida ni camino ni tranquera. Con solo querer mirar, la cosa salta a la vista. Interminable es la lista de la maldad que lo aqueja, sin pago pa' querenciarse ni poncho que lo proteja. Pareciera que en mi pago la cosa no es como ayer. Viendo al gaucho padecer de tan distintos dolores, diagnostico que su mal es la escasez de valores. Y no la voy de doctor, porque yo no soy letrao, pero ese SAI no he montado y conozco el corcoveo. Por eso tengo derecho a opinar como la veo. Veo paisanos y mozas que están como trapo de piso. No les duró el compromiso que juntos hicieran antes, y así vagan por el campo como ánimas errantes. Y veo la consecuencia que padecen sus gurises, porque igual que las perdices que tienen el vuelo bajo, van a trotear por la vida con la tristeza de estajo. Por eso sigo buscando la punta de la madeja. La cuestión es medio vieja, pero no pierde importancia, porque el gaucho está encerrado en medio de la ignorancia. Voy a hacerme el convidado para aceptarle el convite y aconsejarle que imite a gran parte del gauchaje, que a la vida y sus madejas les cambiaron el paisaje. Y me atrevo a contestarle sin que me haya preguntado. Aunque se crea avispao o gaucho de mal talante, la punta de la madeja es pingo del fabricante. Al Tata Dios me refiero cuando digo fabricante, que ya no está más distante del gaucho y su situación, porque el Cristo vino al mundo para darnos la solución.